ahora. Un adiós sin mirar atrás es lo que queda de los dos. Una canción que durante años y años no la he cantado porque consideraba que, bueno, que ya había hecho su papel, pero bien engañados estábamos. Y vuelvo a cantarla ahora, y se la voy a cantar a un chaval que me ha ofrecido, así, de paso, una cinta de Zita Rosa, y me ha escrito un chaval que se llama Jorge, que debe estar en la sala, y le agradezco mucho las letras que me ha escrito, y diciendo que para él es un chaval que tiene 17 años, y que para él, y es verdad, que las canciones o cualquier expresión artística, si es bella, está más allá del tiempo de las generaciones. Pero bueno, pero también las generaciones existen, y a la nueva generación le canto esta canción, y a todos los chavales como Jorge, de 17 años, le canto esta canción, que la recojan y que hagan lo que quieran luego. De Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Hola. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte. Se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan. Hola. De cada día. Hola. Como el aire que exigimos 13 veces. Hola, hola. Por minuto para ser y en tanto somos. Hola, sí, hola. Que glorifica. Hola, hola, hola, hola. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Hola. ¿Sí? Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando. Aló, aló, aló. Estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que llenándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de los que toman partido, partido hasta forrarse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, no es una poesía. Sí, buenos días. Estamos acá en la tercera emisión de Estación Secahuep, un proyecto de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. El día de hoy tendremos el tema Sos mi tierra y mi alimento, cómo el capitalismo llega a nuestra boca y al lugar que habitamos, cómo pensar una existencia autosustentable y otros modos de vida posibles. Por eso tendremos una serie de invitados, tendremos audios, todo girando alrededor de todos estos temas de la soberanía alimentaria, del activismo ecológico, del trueque de semillas. Bueno, tendremos todos estos temas aquí en Estación Secahuep. Ya estamos al aire, ya estamos por internet en www.estacionsecaweb.net. Entonces yo creo que ya sin más antesalas pasemos a las primeras invitadas que tenemos aquí, pues que nos van a presentar algo y se llama El territorio no está en venta, lo homogéneo, estable, distinguible y nuevo, con María Buenaventura, Blanca Vázquez y Laura Pérez, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidas por estar en Estación Secahuep. Estamos aquí acomodando el sonido. Sí, ya. Ahora sí. De pronto es que estaban con una ganancia alta. Listo. Creo que ahora sí estamos todos. Bueno, bienvenidas, María, Blanca y Laura. Gracias por estar aquí. Gracias. Ahí nos vamos acomodando. Entonces, pues bueno, quisiera que empiecen ustedes pues por presentarse ustedes mismas. ¿Qué hacen? ¿Cómo se han vinculado a esta iniciativa pues que nos vienen a presentar hoy y de qué se trata? Y ahí pues ya vamos conversando poco a poco. Bueno, buenos días. Mi nombre es María Buenaventura. Soy una artista que trabaja con plantas, con comida y con las personas que saben cuidar las plantas y preparar alimentos. Estoy acá con personas con las que he tenido la fortuna de trabajar durante estos últimos 2 años. Buenos días, mi nombre es Blanca Vázquez, hago parte de la corporación Casa Asdoas de la localidad de Usme. Somos los autores del territorio, de la frase "el territorio no está en venta", por todo el proceso de expansión urbana que se viene dando allí en esta localidad y por toda la lucha y la resistencia campesina y de organizaciones sociales que allí en Usme estamos un poco frenando la expansión urbana hacia la zona netamente campesina y de vocación agrícola que son los campesinos de Usme. Laura. Bueno, mi nombre es Laura Pérez, yo soy estudiante de Artes Plásticas. Pues estoy aquí por una invitación de María porque pues algunos de mis intereses con respecto a las prácticas artísticas y como a mi forma de vivir o del camino de vida que estoy buscando pues tiene que ver también con las semillas, con pues la preservación de la semilla nativa, de la semilla criolla y pues conocer como todo el pensamiento ancestral y todo el conocimiento que tienen los campesinos. Entonces pues me interesa eso y por eso pues estoy aquí. Bueno, yo creo que ustedes ahí están uniendo dos aspectos bastante importantes y que pues se ve que obviamente tienen, pueden articularse perfectamente, que son el arte por un lado y por otro lado pues como todas estas luchas, ya sea pues como por frenar un poco la expansión urbana que amenaza el campo. Pero quiero enfocarme en el primero y luego sí pasamos al segundo y luego hacemos la síntesis, ¿no? Entonces, María, y pues vos también, Laura, que sos estudiante de Artes Plásticas, pues el tema del arte y esto de las semillas, ¿como qué antecedentes podemos ver allí? ¿O no? ¿Cómo se llega a esto? No, tampoco que me des así el nombre y la bibliografía y entonces fulano y tal en 1900 dice, no. Aunque si querés también, pero pues unos antecedentes como estos trabajos, de pronto unos referentes locales que puedan llevar como a la gente a entender un poco en un marco más amplio, pues esto del el arte y el activismo un poco pues desde el regreso a la tierra, ¿no? Bueno, tal vez podríamos empezar como antecedente, aunque lo conocí hace poco, con una frase de Quintín Lame con la que comienza su libro, que es una pequeña idea que ha comenzado a formarse al lado pequeño del margen de un concierto de pensamientos. Entonces, creo que uno como artista tiene una cantidad de pensamientos, un concierto de pensamientos reunidos, pero no solamente del lado del arte, sino de las personas con las que vive. Y en esa relación constante con las personas, como siendo yo una docente, una persona que trabajó muchísimo tiempo como guía de museo y que encontró en la comida el modo más cercano, más vivencial de relacionarse con la gente, empieza a encontrar que arte no es algo separado de la vida, sino como lo dice este poema de Gabriel Celaya que canta Paco Ibáñez, el arte tiene que estar en la vida y tiene que estar comprometido con la vida. No puede separarse. Hay un esfuerzo constante por separar el arte de la vida, por decir, sí, lean los periódicos, sí, sí, miren lo que está sucediendo, pero eso no lo vayan a meter en su obra porque se convierte en activismo. Y yo diría con Gabriel Celaya, maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Y dice también Gabriel Celaya, yo canto respirando y yo hago arte comiendo. Y hago arte caminando sobre la tierra y hago arte con toda mi historia familiar de lucha y con todo lo que vivo a diario en el mundo, en el mundo que me rodea. Entonces, pues, unir arte y vida, ni siquiera hay algo que haya que unir, es simplemente no separarlos, ¿sí? No hacer el esfuerzo de separarlos. Y pues, dos cosas fundamentales de la vida son el nombre de este programa, mi tierra y mi alimento. ¿Quieres agregar algo, Laura? Sí, pues hace poco, no recuerdo quién decía, pero decían que el sembrar era una parte, pues ya como que venía en la memoria de cada una de las personas, porque pues es como una memoria que viene desde nuestros ancestros, entonces es algo que se da de una forma casi que natural, y la semilla va encontrando como las personas que quieren escuchar. Entonces, pues no sé, así ha sido como el caso mío, como que he encontrado pues la voz de la semilla, la voz de los campesinos que, con los que me he encontrado también, con los guardianes, la voz de María también, pues que se, ha sido muy importante pues en mi proceso. Y también han habido como varios como experiencias con las primeras que me he encontrado y como que realmente no me explico cómo llegaron a mí, pero por eso digo que la semilla va encontrando quienes la escuchan. Entonces está pues Articultores en Argentina, que es este grupo que hace las bombas de semillas, que pues fue como mi primer acercamiento como a pensar el arte y la semilla y el sembrar. Y también está un colectivo en Inglaterra, creo que es, que se llama Guerrilla Gardening, que también es algo así como con la semilla, con las bombas de semillas, pero entonces ellos lo que siembran es pues marihuana, también como para darle un valor como a estas plantas que son un poco estigmatizadas. Entonces, pues esos son como, no sé, las experiencias que yo conozco de... Hay algo ahí de lo que dice Laura, de esta pasión por sembrar. Víctor Manuel Patiño, que es un historiador de la agricultura en América equinoccial, es decir, la América que va desde el Ecuador hasta Nicaragua, dice algo muy importante para mí, y es que fue muy difícil para los españoles convertir a los pueblos indígenas de estos territorios en ganaderos. Los indígenas tenían una tradición de siembra, tenían una pasión increíble por sembrar, era su modo de vida, estaba relacionado con todos sus rituales y sufrían mucho cuando les tocaba dedicarse de lleno a otra actividad. Si eran indígenas mineros, eran indígenas que hacían minería, en un momento del día y por la tarde sembraban, digamos. Si llegaban a cuidar animales, tenían que volver a sembrar. Y cuando les prohibían sembrar, los indígenas inmediatamente se rebelaban. Entonces nosotros tenemos eso en la sangre. Yo no he encontrado una sola persona que no se maraville ante la germinación de un frijol en Colombia. Es algo que está en el corazón, y en este momento, tal como sucedió en la conquista, nos están prohibiendo sembrar, y nos están prohibiendo sembrar nuestros alimentos, y claro, la pasión, lo que está en nuestra sangre se revela. Bueno, ahí hay dos partes importantes, lo que vos decías, ahí unos buenos antecedentes, y pues me hace recordar, pues para aquí anunciar también, pues que en esta tercera emisión de Estación Seca Web, pues nos acompaña, bueno, y en todas las emisiones, esto lo estamos haciendo conjuntamente con la Multisectorial Invisible de Argentina, y pues cuando ahí nombraban lo de Argentina, pues de hecho Guillermina, que por ahí nos acompaña, como que asintió. También lo que vos decís de Guerrilla Gardening, que ya es un movimiento mundial, o sea, más que un colectivo, ya es una iniciativa mundial que se da en muchos países con todo esto de sembrar, de los jardines verticales, de reciclar materiales para sembrar maticas en las paredes y pues darle otra visión a los edificios, ¿no? De pronto también lo que decía María allí, volveremos sobre eso, ¿no? Porque es una parte bastante importante cómo la legislación actual está atropellando todos estos procesos tan normales de toda la vida, de centenarios incluso, pues de sembrar semillas, de poderlas cambiar, de almacenarlas, y cómo pues a la luz de este capitalismo salvaje o de estos tratados de libre comercio, pues esto se está viendo un poco pues ahí obstruido, ¿no? Pero quiero que dejemos un poco ahí suspendida la parte del arte, y pues quiero escuchar a Blanca un poco, pues que nos cuente sobre ese proceso de cómo se articulan, es decir, cómo se encuentran en el camino, y pues ya que pues tengo entendido pues que vienen más como de estas luchas sociales y como por hacer resistencia en el territorio, ¿cómo es esta perspectiva del arte y cómo entra, cuál es su pertinencia dentro de todas estas luchas que ustedes están dando? No, pues para mí es una articulación que no la había visto antes de que apareciera María en nuestro proceso, porque yo tampoco, o sea, las luchas no las veo, las luchas sociales uno las no las puede no la, no las concebíamos articuladas con el arte, sino el artista a un lado y las luchas sociales a otro lado, pero esto me parece una buena articulación, porque el artista también siente, o sea, de alguna forma refleja lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo la lucha social en USME, la resistencia sobre la expansión urbana, pues esta frase "el territorio no está en venta" es por toda la situación que se dio allí, la operación Nuevo USME, o la operación ONU, donde habían tres polígonos, y de USME tiene una característica particular en su territorio y tiene el 75% es rural. 14 veredas, de las cuales en la operación Nuevo USME iban a desaparecer 6 veredas. ¿Qué nos cuentas un poco en qué consiste la operación Nuevo USME? El plan de la expansión urbana para edificar 52 mil soluciones de vivienda de interés social allí. ¿Es del gobierno nacional? Sí. ¿No? Del gobierno distrital, sí. La operación Nueva USME piensa hacer la expansión en las 6 veredas de las 9, de las 14 que tiene USME, y hacen lo ponen en términos como muy guerreristas, porque lo ponen polígono 1, polígono 2, polígono 3, cada polígono tenía dos veredas para… Como si fuera un polígono de tiro, ¿no? Por supuesto. Todo el proceso que se da allí, se hace se reúnen a los campesinos y simplemente se les lleva unas charlas muy técnicas para… con unas fotos aéreas a mostrarles dónde están sus predios y para decirles que por ahí va a pasar una vía o que ahí va a quedar un centro comercial o que ahí va a quedar unas construcciones de vivienda. Empiezan a reunir a los campesinos para decirles que ahí se va a construir esas soluciones de vivienda. Y pues con para comprarles los predios con unos precios irrisorios de 3.700 pesos el metro cuadrado. Un metro cuadrado que luego va a venderse a 1.000.000 de pesos a personas que no tienen ingresos. O también estaba la opción de que les cambiaban su terreno, o sea, su finca, por una de las apartamentos de allí, de esas soluciones de vivienda de interés social, que son unas… pues allí, con todas esas reuniones que estaban haciendo, lo que hicieron fue desgastar a los campesinos, confundirlos con sus charlas técnicas y dividirlos, por supuesto. Entonces, unos ya muy presionados vendieron, otros no vendieron, otros oportunistas fueron y compraron no a 3.700, sino a 3.900. Igual muy barato, ¿no? Y bueno, pues allí algunos, la mayoría de los campesinos hicieron su resistencia y no, para no salir de allí, de sus territorios, y por eso está la, por eso está la frase del territorio no está en venta. Es donde se recoge como un poco como todo lo que están viviendo los campesinos en ese momento. Claro. Bueno, no sé, María o Laura o Blanca, también las tres. Ya específicamente del proyecto El Territorio No Está en Venta, pues, ¿cuáles son las acciones que se emprenden allí, o ya como de qué trata? Bueno, ahí hay una cosa que quería agregar, y es que desde el año 2000 que se hizo el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, esas veredas fueron declaradas como lugares de expansión urbana. ¿Y cómo nos lo venden a nosotros las personas de la ciudad? Hay mucha pobreza en Bogotá, es cierto, hay mucho desplazado, hay un problema grave de falta de vivienda. ¿Cuál es la solución? Convertir las fincas productivas, productoras de comida de Usme, cercano a la parte urbana de Bogotá, convertirlas en partes urbanas no productivas. Entonces, por un lado están las legislaciones de semillas, la prohibición de intercambiar semillas, la prohibición de sembrar tú lo que quieras sembrar, y por el otro el acaparamiento de tierras con un discurso benefactor. Son dos cosas que nos las presentan separadas y están íntimamente ligadas, ¿no? Campesinos a los que les quitan la tierra, sea por de modo violento o sea con legislaciones y discursos técnicos, y a los que convierten a la fuerza en urbanos, y toda la prohibición de sembrar. Eso está muy, muy unido. Es una aclaración muy pertinente, ¿no? Porque es un fenómeno que viene de hace muchos años, pero creo que se ha magnificado en estos últimos, ¿no? Hay desde desplazamientos urbanos y procesos de gentrificación y todo esto que de pronto no son tan rurales, pero en donde la lógica es la misma, ¿no? De adquirir terrenos a bajo costo para después construir ahí soluciones de vivienda que de pronto no son para los pobladores originales, y en donde pues obviamente van a dar muchas ganancias es a los especuladores inmobiliarios. Y pues en este caso todo eso relacionado con, disfrazado un poco de un discurso social, pues con una problemática real, pero pues que de pronto otros intereses vienen por allí. Y hay otras formas importantes de darle vivienda a la gente, y es darle vivienda en el centro de las ciudades para que puedan estar cerca de fuentes de trabajo. Claro. Y donde hay campo, no destruirlo. Yo cuando entrevisté a uno de los funcionarios de Metrovivienda para en el momento en que estaba trabajando con Blanca y con los campesinos de Usme, yo le dije al funcionario, Usme es una tierra fértil. Y entonces el funcionario me dice, sí, pero todo Bogotá está construido sobre tierra fértil. Y yo le dije, eso no significa que no sea una tragedia. Y él me dijo, exactamente, no es una tragedia. Entonces, estábamos hablando dos lenguajes absolutamente distintos. Blanca recuerda mucho, ¿cierto? Cuando llegaba el comprador de tierras y le decía al campesino, ¿cuánto vale esa producción de cebolla que usted tiene ahí en el terreno? El campesino le decía, 2 millones. Y el constructor le decía, mire, yo hago 3 apartamentos ahí y recaudo 100 millones. Entonces, todo puesto en términos de dinero, pues obviamente el apartamento da más, pero ¿a quién le da más? A una sola persona. El campesino que va a vivir en ese apartamento ya no va a tener dónde sembrar. Y nosotros que no sabemos sembrar, los que no sabemos sembrar y apenas estamos aprendiendo, no vamos a tener que comer. Bueno, ahí hay una cosa bien importante, antes, porque todavía están como las acciones concretas, ¿no? Que quiero que hablemos un poco de eso, pero obviamente en estas conversaciones pues muchas ideas vienen a la mente. Y estabas hablando otra allí que hace pensar mucho en la idea que hay de ciudad, ¿no? Que siempre se habla de expandir la ciudad con la excusa de dar vivienda a los menos favorecidos, pero en sí lo que los están haciendo es someterlos de pronto en los terrenos o que no son los ideales, o como bien decías ahí, o se podría inferir de lo que estabas diciendo, María, pues siguen trabajando en el centro o algo así, y lo que hacen es cada vez mandarlos más lejos del punto de trabajo, obligándolos a unos desplazamientos pues casi que inhumanos. Hoy nos acordamos de eso, que estamos aquí al lado de la ciclovía y supuestamente si se quiere fomentar la movilización, pues que las personas se desplacen en un medio como tan bonito como la bicicleta, pues se requieren ciertas distancias, ¿no? Y que se repueble, que sea más, un poco más diverso el centro, donde están los centros de trabajo, y no pues grandes desplazamientos desde la periferia hasta el centro, contando además con un sistema de transporte público tan deficiente, ¿no? Entonces, si el transporte fuera bueno, hasta de pronto, pero ni siquiera lo es. Y eso tiene que ver con lo que está pasando a nivel global, como les gusta llamarlo a los neoliberales, y es, hombre, traer trigo desde Estados Unidos, traernos maíz, traernos papa, es absolutamente, va en contra de cualquier sentido común, y lo que está haciendo es una gentrificación a un nivel mundial muy dolorosa, de la que debajo está el hambre, la pobreza, el sufrimiento. Con respecto de lo que decías de la idea de ciudad, pues cuando fuimos con Blanca a visitar pues una parte de Usme y también una parte muy pequeña de Sumapaz, pues en el recorrido nos decían que el 75% de Bogotá es rural. Para mí esa cifra fue como, o sea, me cambió la vida, porque pues, o sea, toda la idea de ciudad que yo tengo es de edificios, de calles, de cemento. Entonces, o sea, me di cuenta que no tengo idea de cuál es mi ciudad, como que no, realmente no la conozco. Entonces, pues fue una cosa como bien, bien importante para mí, pues darme cuenta de eso. Y también, pues yo hablo del territorio no está en venta desde una mirada más como espectadora, porque pues yo no hice como parte del proyecto. Y lo que a mí pues me trae un poco es pensar también pues mi papel como futura artista y como persona, ¿no? Yo le decía una vez a María que antes que artista yo soy persona. Entonces he tenido variados conflictos porque pues como que siempre la política y el arte, pues no hay una manera como muy concreta de unirlos. Y entonces, pero yo pienso que no tiene por qué pues ser como separado, como decía María, es que la vida está unida al arte, o sea, no hay que pensarlo distinto. Entonces yo soy un ser social, soy un ser político, entonces me cuestiona mucho también a veces como el arte pensarlo distinto a lo político, ¿sí? Como, y no pensar lo político como partidos políticos y demás, sino como cómo vivo yo en sociedad. La acción política como tal que se da en cualquier sociedad, ¿no? Exacto. Bueno, ahora sí, un poquito, no sé si querés agregar algo, María, o hablar un poco ya de las acciones concretas de este territorio no está en venta. Es que como Laura habló de articultores y de Argentina, pues quería presentar un grupo de Argentina que se llama El Fuego de la Semilla, y creo que pues está relacionado con... Bueno, escuchémoslo acá en esta tercera transmisión. Sos mi tierra, sos mi alimento, de Estación Seca Web, un proyecto de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Tus ojos son mi condena, la noche tierra salvaje, y el diablo en los carnavales me trajo hasta tu paraje. Me trajo la chacarera, sentires de lo profundo, me trajo a vos y a tu boca cosas bellas de este mundo. Si valió la pena, te digo que sí, que otro carnaval ya pasó y aquí estoy cantando la melodía que tu boca me regaló. El viento lleva tu pelo, los dioses cuidan tu paso y el diablo no pasó, se quedó para ofrendarme la melodía que tu boca me regaló. Bueno, teníamos ahí al fuego de la semilla de Articultores, ¿no? Ahí participa. No, de Argentina. De Argentina, ya. De Rosario. Entonces, bueno, vamos a continuar aquí. Estamos en esta tercera emisión de la inauguración del proyecto Estación Seca Web. Pueden oírla a los que estén de pronto. Acá esto no solamente es una intervención en el espacio público, como la estamos haciendo hoy aquí en el centro de Bogotá, en el Parque Santander, ¿no? Aquí al lado del Banco de la República, bastante pues incidente también que hablemos de estos temas y que estemos ubicados aquí al lado del Banco de la República, con la ciclovía aquí también al lado. Entonces pues seguimos en esta tercera jornada dedicada a todo esto del activismo por la tierra, pues porque como bien decían ustedes, no nos podemos olvidar, todos comemos, todos nos maravillamos al ver un frijol crecer. Yo me acuerdo cuando era niño, ¿no? Cuando uno lo pone en el colegio a que haga crecer el frijolito. No sé si todavía lo seguirán haciendo, pero bueno, es muy bonito. Entonces, dentro de poco lo prohíben. Dentro de poco hay que comprar licencia para hacer el laboratorio del frijolito en algodón. Porque voy a hacer con algodón también, ¿cómo es que se llama? Transgénico. Transgénico, exactamente. Algodón y frijol transgénico. Bueno, nos burlamos un poco de lo que no deberíamos, pero bueno, hay que ponerle también espíritu al asunto. Ustedes nos decían ahora, o creí escuchar allí tras bambalinas, pues que podrían contarnos ya que este plan de expansión en USME ha sido detenido, ¿no? Y pues cuéntanos un poco, Blanca, de qué se trata esto, cómo hicieron para detenerlo. Bueno, allí hay una coyuntura cuando se está dando la expansión, y es el hallazgo arqueológico, que es una cosa contundente, es un evento contundente para la detención de la expansión, porque obvio no se hizo un estudio arqueológico antes de empezar a remover estas tierras allí, y bueno, aparece el hallazgo arqueológico, que es una de las cosas que Metro Vivienda se tiene que replantear. Es en la Hacienda El Carmen, son 32 hectáreas, y ellos luego hacen contratan a la Universidad Nacional con el antropólogo, el doctor Virgilio para hacer un estudio allí sobre ese hallazgo, y se determina que sí, que allí fue un sitio ceremonial de los muiscas, un sitio de intercambio y de ofrenda. Entonces eso frena un poco la expansión, o al menos en ese territorio, y se crea inmediatamente, se crea la mesa de concertación urbano-rural, la mesa en defensa del patrimonio. Pues esta mesa está constituida por campesinos y organizaciones sociales de la localidad y digamos de otros espacios, que otros territorios que quieren acompañar este proceso también. En la mesa de concertación urbano-rural, pues se hace una propuesta al distrito para que se defina cuál es el borde urbano-rural, y para detener un poco lo de la expansión. Y hay otras acciones como de pronto el reconocimiento del territorio para poderlo defender. Ahí hay una frase que dice: el pasado no está lejos, está bajo tus pies. Entonces hay que conocer el territorio para defenderlo. La Corporación Casas Doas, junto con otras organizaciones, una red de organizaciones que se llama Territorio Sur, vienen haciendo, este año hicieron la novena travesía por el río Tunjuelo para recuperarlo y para defenderlo, porque el río Tunjuelo hace parte de todo lo de USME y de las 8 localidades que baña el río. Allí hay vestigios de grafitos y todo esto que dejaron nuestros antepasados. Entonces es un reconocimiento también a que allí hay historia y allí hay memoria, y hay que recuperarla y hay que defenderla. Claro que sí, está bastante interesante eso, ¿no? Pues porque vemos cómo en realidad una acción política pues puede tener sus efectos, aunque sabemos que igual las luchas siguen, la lucha por el territorio sigue, y no hay que dormirse en los laureles, ¿no? Porque pues ahí seguirán haciendo presión y buscando otras maneras por dónde meterse, ¿no? Por ahora la cosa tal vez se calma, pero pues ahí vendrán nuevo. Ahora sí hablemos un poco como de aquí ustedes han traído unas semillas, ¿no? Tienen aquí hay frijol cachas, tienen aquí como en unos canasticos, otra no alcanzo a ver ahí frijol. Permanente, frijol petaco. Bueno, ¿en qué consiste esto? Bueno, la segunda parte del nombre de esta intervención nuestra era homogéneo, estable, distinguible y nuevo. Son las cuatro características que está exigiendo el movimiento internacional para patentar semillas. Son las cuatro características que, según ellos, deben tener las semillas. ¿Y en qué consiste cada una de estas características? Homogéneo es que todas las semillas que produce una planta deben ser iguales. Entonces, si tú ves este maíz que es del... Iguales de forma, de color, de... Hay una cosa muy bonita que me la explicaba un ingeniero agrónomo que trabajó con una multinacional, y es que las grandes siembras se hacen con máquinas que tienen un círculo con muchos huequitos, y si los maíces que siembran son de diferentes tamaños y formas, la máquina se atasca. Entonces, la máquina necesita maíces todos uniformes, iguales. Entonces, es una siembra hecha para la máquina, no para los humanos. Es un monocultivo en todo el sentido de la palabra. Arrasar con el bosque de diferentes calidades, arrasar con todas las culturas diferentes e incluso ya no sembrar toda la misma mata, sino que todas las semillas de esa mata sean iguales, de la misma forma, tamaño y color. Eso es lo homogéneo. ¿Y qué sería lo estable? Estable es que la semilla garantice crecer igual en cualquier parte del planeta. Es decir, una semilla que no dependa de las condiciones del terreno, como dependemos todos los seres vivos, sino que esté por encima de las condiciones del terreno, como si nosotros estuviéramos por encima del planeta Tierra. ¿Sí? Estable te garantiza que siempre la cosecha va a dar los mismos rendimientos, porque estamos hablando en términos capitalistas. Claro, aquí dice distinguible, es la tercera característica. Distinguible es que se debe distinguir tu planta totalmente de otra para poderla patentar. Esa definición es muy confusa, además porque en Colombia se acaba de cambiar en 2006, no es tan reciente. Esperen, les digo en qué año. Bueno, mientras buscas a ello, yo puedo hacer la identificación, sí, del proyecto. 2006. Bueno, espérate un momento, estamos acá, recuerden, estamos acá para lo de las personas que se acercan aquí en el Parque Santander. Estamos en pleno domingo de ciclovía, esto es Estación Seca Web, proyecto de la Fundación Gilberto Alzate Vendaño. Esta es la tercera entrega. Hemos estado el miércoles pasado, estuvimos allí nomás en la Plaza de Bolívar con el tema de memoria y futuro, luego estuvimos en un espacio cerrado, pero pues abierto también al público, que es Plataforma Bogotá, el pasado viernes con el tema de la educación, que lo denominamos ¿Qué Maestro? Y pues el día de hoy es Sos Mi Tierra y Mi Alimento. Esto se hace en colaboración de la Multisectorial Invisible, pues que nos acompaña desde Argentina, y pues el día de hoy pues tenemos aquí a las primeras invitadas, que es a María, a Blanca y a Laura, pues que nos están contando un poco de este activismo, tanto de las iniciativas de resistencia que hay, por ejemplo, en USME, así como puede haber en muchas otras partes, de cómo se articula eso un poco con el arte y la tierra, con la defensa del territorio, y este proyecto específico del territorio no está en venta, lo homogéneo, estable, distinguible y nuevo. Eso último son cuatro características que, según entiendo lo que dice María allí, es como la exigencia que da como el mercado internacional para entrar en toda esta lógica, pues, de patentar semillas, de comercializarla, que obviamente son grandes capitales los que están detrás de eso, y no pues el campesino normal, ¿no? Entonces, en 2006 se cambió el Código Penal colombiano, y al campesino que siembre sin permiso de la multinacional una semilla patentada o una que se parezca a esa semilla patentada, tiene entre 4 y 8 años de cárcel. O sea, el Código Penal colombiano en 2006 juzga como un acto criminal la siembra nuestra. Y es muy importante saber eso. En este momento esa ley está demandada. y pues estamos esperando que la Corte Constitucional se dé cuenta de que eso va totalmente contra nuestros derechos. Entonces, hay una cosa ahí, y es que, pues según lo que me han dicho con respecto a eso, es que la semilla transgénica y la semilla nativa, en físico, es muy difícil, pues como diferenciarlas. Entonces, se hace eso en un laboratorio, y pues, ¿quién tiene acceso a esos laboratorios? Esa, pues, esa sería la pregunta. Claro, es como cerrar todo el proceso, ¿no? Que desde el cultivo, la distribución, ya la fabricación de productos termina, hasta lo que estás diciendo, el solo hecho de poder diferenciar una semilla de otra, pues queda dentro de unos círculos que son controlados por grandes multinacionales, supongo. Sí. Sin embargo, para patentar la semilla se exige que sea distinguible, ¿sí? Algo que se rompe cuando se necesita acusar al campesino que la ha sembrado. Y por otro lado, lo último que exige la ley es que sea nueva la semilla. Y yo no conozco nada nuevo sobre la faz de la tierra, ¿sí? Hay una frase de unos indígenas muy bella que dice: nosotros no somos inteligentes, nosotros solo recordamos. Creo que a nosotros, los occidentales, se nos ha olvidado que todas nuestras grandes ideas maravillosas son recuerdos de procesos muy largos de la tierra y de los seres humanos. Entonces, lo que tenemos acá es maíz negro variado con maíz gato del custodio de semillas Fabriciano Ortiz. A las personas que pueden ver el maíz acá. Si quieren acercarse aquí a ver el maíz que tenemos acá. Es un maíz y es para repartir para las personas que lo quieran sembrar. Si lo ven, tiene todos los colores posibles, cada grano es distinto al otro y todos son granos de una misma mazorca. Las mazorcas de Fabriciano son así, son multicolores y él las siembra mezcladas, y ese multicolor de las semillas asegura que siempre se están adaptando al clima, que son semillas capaces de adaptarse a las condiciones siempre cambiantes del planeta. No son estables, no son distinguibles, no son nuevas y no son homogéneas. Exactamente, nada vivo lo es, ¿no? Nada. Todo ya está, todo ya somos, la diversidad es de las cosas más maravillosas que tiene este territorio y todos los territorios, en las personas, en los animales, en las plantas, como bien lo decías, en los colores, todo está cambiando y todo tiene que adaptarse, pues no podemos pensar en esa homogenización así extrema. Bueno, no sé, ya como para ir terminando, pues no sé cómo conectan esto con todo este movimiento que hubo finalmente, también de las marchas campesinas que estaban obviamente allí también detrás de esto, incluso con un fenómeno mediático que hubo como el de este documental de esta chica Solano, en donde pues para muchas personas que están muy desconectadas del campo y de pronto más en estas cosas de computadores y todo esto, fue como abrirle los ojos a toda una problemática que estaba pasando allí, la cual hasta el momento había sido invisible, ¿no? De pronto yo rescato de eso, de este video de YouTube, que muchas personas se dieron cuenta, oiga, esto está pasando, y está pasando desde hace años. Me parece que ahora último fue que vino como a rebosarse ahí la gota, la taza. Entonces, pues, ¿cómo ven todo esto que está pasando, pues, a raíz tanto de este video, de las marchas campesinas que hubo? ¿Cómo ven el panorama? Pues con respecto a eso, yo comparto una frase que me compartieron a mí también, y es, soy la semilla sagrada de mi padre, sembrada en la sagrada tierra de mi madre. Pues creo que eso también pues despertó como en la gente pues estas movilizaciones, ¿no? Como que si yo soy tierra y semilla, ¿cómo no voy a defender lo que soy? Entonces, pues me parece a mí que por eso fue que convocó tanto. Porque pues es una lucha que, como lo decíamos, pues es una cosa que es de, como que viene de nuestros ancestros, que es nuestra memoria. Bueno, sí. ¿Y qué opina Blanca como de todo esto que pasó desde su perspectiva, de pronto que es más en el territorio, en estos territorios justamente rurales amenazados? Bueno, en el pasado paro agrario, los campesinos de Usme, Sumapaz y Ciudad Bolívar hicieron un solo bloque para marchar y para protestar, y ellos no conciben cómo es que toca pedir permiso para sembrar. toca pedir permiso para que nosotros podamos cultivar. O sea, ellos no, pues ellos es su vocación, es, lo han hecho por generaciones, de sembrar sin necesidad de pedir permiso, ni de que les autoricen, ni de que les certifiquen. Entonces ellos están como hasta ahora enterándose de que ahora deben certificar y deben pedir permiso para sembrar, pero ellos eso no lo conciben en su diario vivir ni en su naturaleza, porque ellos nacieron sembrando y lo han hecho por generaciones. Y, sin bueno, pedirle sí, permiso a sí. Nadie. El documental de Solano, 970, yo creo que es un documental supremamente importante, y a las personas que no lo han visto los invito a verlo. Es un muy buen documental. Hay amenazas del ICA de demandar a la realizadora del documental, tanto como a los activistas de Semillas Libres que le dieron a ella la información. El ICA asegura que las leyes actuales de semillas no tienen nada que ver con el Tratado de Libre Comercio, y esto no es cierto. El UPOF 91, que se firmó por el Congreso de Colombia, que fue aprobado por el Congreso, era una exigencia del Tratado de Libre Comercio para la aprobación de Estados Unidos, para la aprobación del tratado. Yo creo que es un documental muy importante de ver. Bueno, estas son las semillas. Las semillas se salieron del tarro, pero así es como tienen que estar, ¿no? Que rueden por el suelo y que rueden libres. Sí. Bueno, a quienes han llevado maíz, les recomiendo llevar frijol, porque deben crecer juntos, para no hacer nunca un monocultivo. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahí teníamos al proyecto, bueno, varias cosas. El territorio no está en venta, lo homogéneo, estable, distinguido y nuevo. Y pues también la serie de situaciones pues que está ocurriendo, así como es en USME, pues en muchas otras partes. Entonces, bueno, muchas gracias a María, a Blanca y a Laura, pues que nos han dado desde sus distintas visiones toda esta problemática que tenemos en el territorio, pero son visiones que, aunque sean distintas, completamente articulables, y pues que quieren rescatar es la diversidad y no ese proceso homogenizante pues que vienen poniendo las grandes multinacionales, el cual solo beneficia a unos pocos. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar acá en este Sos mi tierra y mi alimento de Estación Secahuep. Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias. Gracias, muchas gracias. Y que vivan los territorios libres y el alimento libre. Bueno, seguimos. Y la semilla entonces. Libre. Y las semillas libres. Boca abajo, calabazo, recostate, calabazo, agachate. Estamos transmitiendo desde Seca Web, en streaming y en vivo en el Parque Santander. Hoy es el día dedicado a Sos mi tierra y mi alimento. Y en instantes estarán charlando un rato, así de modo informal. Invitamos a que se acerquen, hay asientos en la parte de afuera. Charlarán Albert London y Cirilo Fuji, que son del proyecto del Centro Ecosistemas de Bahía Brasil. Con Albert nos hemos conocido en el hostel y de ahí, bueno, nos hemos hecho muy amigos y, bueno, en el cruce, en la charla, descubrimos que era otro aliado más para esta manifestación de Sos mi tierra y mi alimento. Bueno, buenos días. Es un placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Quiero contarles un poquito sobre el ecoproyecto Chapadas Diamantina que estamos realizando en Brasil. Este proyecto se trata de crear un centro de educación ambiental, tecnología ambiental y ecoturismo. Y también de crear una red internacional, y por esto mi visita a Colombia en este momento. Y estamos aquí estableciendo relaciones con proyectos, ecoproyectos colombianos. Hemos visto que hay muchos. Hay gran cantidad de proyectos en toda la región de Cundinamarca y Boyacá, y hemos visitado algunos muy, muy interesantes, y también hemos visitado algunas organizaciones campesinas e indígenas con las cuales estamos en correspondencia para que podamos entonces compartir conocimientos sobre muchos aspectos. Entre otras, en el ecoproyecto Chapada Diamantina hemos establecido un banco de semillas, y aquí en Colombia estamos realizando intercambios de semillas con todas estas organizaciones y ecoproyectos. Me encuentro aquí al lado con un voluntario francés del ecoproyecto, se llama Cyril, y con él vamos a conversar un poquito sobre las características del ecoproyecto en Brasil y sobre lo que estamos allá realizando. Cuéntales un poquito, Cyril, sobre los trabajos que estamos realizando en el ecoproyecto en la Chapada Diamantina. Dinos desde tu punto de vista las experiencias que tú has tenido y qué tal te ha parecido este proyecto en la Chapada Diamantina en Brasil. Entonces, sí, soy voluntario en el proyecto de Alberto, y la hacemos plantación de frutas, de jardín ecológico, permacultura, que son cosas muy interesantes en la ecología. Y todo eso en el sitio de la Chapada Diamantina, que es muy, muy lindo. Hay trillas muy lindas. Y eso, y el ambiente muy bueno, que la gente trabaja junto con extranjeros, con alemanes, colombianos, argentinos. Y una cosa muy, muy linda de trabajar junto, hacer un proyecto junto en la casa de Alberto. Y eso. Muy bien. Bueno, en realidad lo que queremos en este momento es contarles un poco sobre la historia de este ecoproyecto e invitarlos para que ustedes se hagan también voluntarios del ecoproyecto. Pueden venir a Brasil. Si ustedes llegan al estado de Bahía, donde queda el proyecto, queda hacia el interior del estado de Bahía. La capital del estado de Bahía es Salvador da Bahía. Generalmente los voluntarios llegan, muchos de ellos por avión directamente desde Europa. La mayoría de los voluntarios han sido europeos. Estamos funcionando, comenzamos este proyecto hace un poco más de 2 años. Está localizado en la Chapada Diamantina, que es una región del estado de Bahía que se caracteriza por su enorme belleza. Tiene una geomorfología, un relieve muy interesante. Ahí se encuentran allí en aquella región las montañas y las altitudes mayores de Brasil en el nordeste. El ecoproyecto está localizado en un terreno de 80 hectáreas. La mayor parte de este terreno no es cultivable, es es una reserva ecológica particular. Y tenemos allá la posibilidad de hacer agricultura orgánica y permacultura solamente en un pequeño pedazo. Nosotros tenemos también un pequeño refugio de montaña que construimos con la ayuda de voluntarios. Tienes que conocer el refugio muy lindo, el refugio más alto de la región de Chapadiamantina, que es muy, muy lindo y una vista maravillosa con las cascadas. Y realmente vale la pena de hacer una vuelta para la región de Alberto. Perfecto. Con Cyril hemos tenido la oportunidad de desarrollar también senderos ecológicos. Allá nosotros teníamos un lugar que por muchos años fue considerado solamente una reserva ecológica particular. A una distancia de más o menos unos 10 kilómetros tenemos el Parque Nacional de la Chapada Diamantina. Y hace, como les decía, unos 2 años y medio comenzamos. Ya hemos tenido 35 voluntarios de muchos países del mundo. Cyril es el voluntario número 36, pero también les queremos decir que va a llegar hasta 500. Exacto, que los queremos invitar. Estamos muy, muy contentos de estar aquí en Colombia. Vemos que hay un gran entusiasmo en Colombia sobre las cuestiones de agricultura orgánica, permacultura, toda esta cuestión del trueque de semillas. Y quisiéramos entonces tener la posibilidad de invitarlos y de decirles que si ustedes pueden venir, que si ustedes quieren venir, pueden llegar tranquilamente y hacerse parte de nuestro proyecto. Quisiera también contarles que los voluntarios que vienen a Brasil reciben por parte del ecoproyecto la alimentación. Es una alimentación vegetariana. En el ecoproyecto no tenemos electricidad, solamente energía solar. De esta forma, entonces, lo que nosotros cocinamos tiene que ser fresco del día prácticamente. Hemos sembrado muchos productos también en huerta. Tenemos muchos vegetales, muchas verduras. Y estamos comenzando a plantar frutas de todo el mundo. Entonces le pedimos a los voluntarios que vengan a unirse a nosotros, que nos traigan semillas de frutas de todo el mundo. Y cuéntales un poquito, Cyril, cómo es el día a día en el ecoproyecto, qué es lo que más te ha gustado del ecoproyecto, qué tipos de excursiones hemos realizado en conjunto. Cómo se pasa el día, la gente se acuerda junto, toma el desayuno junto, habla de qué vamos a hacer el día para aprovechar bien el día. Y eso, después vamos todos juntos en la tierra y trabajo juntos. Y que me gusta mucho de encontrar mucha gente diferente de todo el país, cada uno tiene su idea, cada uno tiene su experiencia. Y eso, trabajamos y después cocinamos juntos para comer al mediodía y a la noche. Y eso, y así encontramos gente. Y eso que me gustó. Perfecto. Les cuento que en el país de donde yo vengo, de Argentina, la movida orgánica es muy grande, a tal punto que empieza a haber ya como una confusión. Entonces a mí yo aprovecho la oportunidad para preguntarle cómo pueden garantizar que una semilla es orgánica, que nunca lo he logrado como bien de comprender, y esa es una pregunta. Y después, ¿qué es lo que comen ustedes y cómo lo preparan? Bueno, como que ya empiezan a compartir algunas recetas también, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos mucho cuidado con el origen de las semillas. En realidad, en este momento, como se ha hablado antes en este programa, hay un peligro muy grande porque grandes empresas multinacionales se han apropiado y se han atrevido a patentar determinadas semillas, al punto de que en este momento en Brasil prácticamente es casi imposible conseguir semillas que se puedan denominar orgánicas. Lo que nosotros hacemos es que tenemos un banco de semillas y hacemos trueque con los campesinos que están localizados cerca de nosotros. Entonces podemos saber más o menos el origen de estas semillas. Muchas veces esto no es completamente una garantía, por lo cual nosotros debemos establecer una especie de cuarentena. O sea, Primero hacemos un vivero, un semillero dentro del vivero, y nosotros cuando tenemos la plántula de esta semilla, ya la plantamos en condiciones orgánicas, y no podemos decir o garantizar que esta primera planta es totalmente orgánica, pero a partir de esta planta, con el tratamiento que nosotros le damos, que es totalmente orgánico, sin ningún producto químico, entonces nosotros podemos establecer que las semillas que van a salir de esta planta ya son orgánicas. Entonces esta es la única garantía que nosotros podemos establecer. O el origen de la semilla conocido, o que nosotros a través del tratamiento que le damos a partir de esta plántula ya es ya se puede considerar orgánica por su forma como está siendo cultivada. Pero yo pienso llevar de Francia de semillas que tiene la de una asociación que hace que que guarda semillas muy antiguas de tomate, de muchas verduras diferentes, y que las son orgánicas y son variedades antiguas que no son cruzadas por ejemplo. ¿Qué tipo de trueque realizan con los campesinos, o sea, el cambio por las semillas? Son semillas por semillas. Ah, semillas por semillas. El banco de semillas, que también llamamos biblioteca de semillas, por justamente por este concepto que tú estabas diciendo, cómo pues, se puede garantizar que una semilla es orgánica. Por eso nos gusta el concepto de biblioteca de semillas, porque es un poco conocer la historia de la semilla. Un poco la bibliografía de la semilla, de dónde viene esa semilla, cuál es su historia, cuál es su origen, cuál ha sido su tratamiento. Entonces los campesinos que llegan allí son conocidos, son personas que nosotros tenemos alrededor del ecoproyecto, y que ellos depositan una semilla por sí mismos y escriben en un libro: dejé semillas de tal planta, de frijol, de tal tipo, cultivado en tal fecha, y tomé semillas de arroz o de algún otro producto. O sea, es un trueque totalmente libre. Las personas están, digamos, libres de llegar allí con sus propias semillas y coger las semillas que ellos deseen. Es una situación totalmente abierta. No hay nadie para controlar esto. El propio campesino o la propia persona llega solo al banco de semillas, que es una especie de bohío de paja abierto, que fue construido por un voluntario colombiano, el único voluntario colombiano que hemos tenido por el momento. Él construyó esta choza muy bonita, con paja, y allí funciona de una forma totalmente abierta el banco de semillas y también un depósito de leña. Entonces las personas llegan, toman la semilla, escriben qué semilla tomaron y dejan semillas si ellos tienen algunas otras semillas. Y bueno, y esta última pregunta, que es, ¿con qué plato se siente muy orgullosos así de compartir cuando la gente los va a visitar o va a trabajar? Y también poder saber cómo lo preparan. Perfecto. Bueno, yo diría que la principal fuente de proteínas que nosotros tenemos es el frijol. Entonces hacemos y estamos muy orgullosos de nuestra receta de frijol, que mezcla las recetas brasileñas, que son altamente carnívoras, con recetas más vegetarianas, porque como les explicaba antes, nosotros allá no solamente por ideología queremos tener, digamos, una alimentación vegetariana por lo menos durante el tiempo en que estamos en el ecoproyecto, sino también porque no tenemos refrigeración, allí no hay electricidad, entonces es prácticamente una necesidad. Nosotros vamos al mercado cada semana y el mercado queda a 12 kilómetros de distancia, entonces los productos que nosotros no plantamos o que no tenemos plantados en ese momento los compramos en el mercado y son consumidos durante esa semana. El frijol es el principal elemento, digamos, de proteínas que nosotros tenemos. Y generalmente la receta es que lo mezclamos con auyama o calabaza y queda muy rico, muy delicioso, con muchas especies, como por ejemplo, allí tenemos mucho cúrcuma, que es como una especie de curry, que se encuentra mucho en esta región. Y también le echamos pues cebolla, tomate, ajo y otras verduras. Pero me gustaría que Cyril que viene del gran país de Francia, donde tenemos una gastronomía tan importante, nos cuente un poquito de los deliciosos platos que él ha fabricado, que ha cocinado en el ecoproyecto. Sí, me gusta cocinar los frijoles y me gusta también mucho la... ¿Cómo se llama? La, ¿cómo se llama en español? No lembro. La, sí, un plato que hay típico de Francia que se llama ratatouille, que es una mezcla de tomate, aubergina y... Es una cocción lenta. ¿Cómo? Es una cocción lenta. Lenta, eso, se cocina mucho tiempo y se come con arroz y con temperos. Tipo típico de Francia, con thym se llama. Y eso, me gusta mucho cocinar eso y presentar para las nuevas personas que vienen y que les gusta mucho. Y eso, me gusta. También quería comentar que es interesante porque muchas personas preguntan cómo es la forma más barata de llegar a Brasil para ser voluntario, ¿no? Entonces, bueno, realmente por avión es muy caro. Sin embargo, caminando, estamos a punto de descubrir caminando una nueva forma. Quisiéramos ir a Brasil en el próximo viaje, que debe ser más o menos cuando yo regrese en enero. Pensamos regresar con Cyril juntos al Brasil y entonces lo pensamos hacer por tierra, vía Venezuela. Entonces sería un viaje muy, muy hermoso, porque en este viaje pues vamos a atravesar toda Venezuela. Desde Cúcuta, en la frontera con Colombia, vamos hasta Mérida, de allí vamos hasta Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, y de allí pasamos por el Parque Nacional Canaima, donde está el Salto Ángel, que es la catarata más alta del mundo, con casi 1,000 metros de altura, y también vamos a pasar por el Parque Nacional Roraima, donde están los famosos tepuis, montañas tepuis de Roraima. Después de eso pasamos, la carretera está muy buena, hacia Boa Vista, en el norte de Brasil, y después vamos a Manaus. Allí se termina la carretera por tierra y viene la carretera por agua, porque allí tomamos un barco en el río Amazonas y en Manaus, y vamos en 4 días hasta Belém, que es en la desembocadura, y allí otra vez hay carretera por tierra, y por esta carretera ya se puede ir en bus hasta Bahía. Una vez que los voluntarios llegan a Bahía, entonces, ellos se pueden quedar. Exacto. Aquí la gente acá en la calle pregunta por qué no toma el Amazonas. Ah, porque nosotros queremos tener menos huella ecológica y para ir al Amazonas. ¿No quiere tener huella de Colombia? No, huella. Queremos tener menos huella. Queremos tener menos huella ecológica. Entonces, consideramos que... volar a Leticia como sería necesario. No necesariamente volar. Bueno, ¿hay forma de ir por tierra a Leticia? Oh, claro. ¿Por tierra? Mucho. Cuéntanos cómo es la forma, estamos interesados. Es cualquier cosa, pero ¿por qué tiene que pasar a un país extranjero como es Venezuela, que nos está atacando, que nos está manipulando? Por si quiere hacer su obra, hágala bien, hágala por Colombia. Nuestra obra es en Brasil. Entonces, no, nuestra es que obra... igualmente va a tener, perdón, que pasar por un país extranjero que es Brasil. Va a tener que poder pasar. Perdón, va para Brasil. Perdón. Sí, dime. Tal vez no estabas en el inicio del programa. No, tal vez nuestro, no. Nuestro... Pero no me. O sea, yo digo, ¿por qué todo el mundo tiene que pasar a otro país pudiendo pasar por el nuestro? Déjame explicarte. Bueno, el ecoproyecto del que estamos hablando desde hace un momento se encuentra en Brasil. Nosotros estamos aquí visitando Colombia para invitar a los colombianos a que se unan a nosotros como voluntarios. Entonces, perdón. ¿Por qué no lo hacen por caminos de Colombia? Para que Colombia también sea una una personificación de ese proyecto. Pero hágalo aquí en Colombia. ¿Por qué tiene que ir a Venezuela, a un país que nos está amenazando? No, bueno, a Brasil, Venezuela no le ha hecho ninguna amenaza. No. Nosotros estamos en un proyecto. Yo sé, Brasil no lo ha hecho. No, Brasil nosotros, es un país nosotros, que es muy hermano de nosotros. Sí. ¿sí? Y nosotros somos hermanos de Venezuela, de Brasil, de Perú, de Ecuador. Estamos. Pero respetamos más que cojan un camino tan divino como es Colombia. Si usted no sabe, yo se lo voy a decir. Perfecto, explícanos cómo es la carretera, bueno, porque hemos mirado varios mapas y no hemos podido ver que exista una carretera desde Bogotá hasta Leticia. Hasta Leticia sí lo hay. Fuimos por carretera hasta cuando la carretera se acabó. Te toca hacer una cosa como un biólogo marino que estuvo allá, que soy yo. Lo hice a pie. Bueno. Me gusta ver las cabezas de los radioescuchas, porque algunos dicen sí, sí, sí con la cabeza y otros dicen no, no, no con la cabeza. Y bueno, así que podemos en un intervalo de música poder compartir los recorridos, el mapa, los posibles recorridos por Colombia, por el Amazonas o por donde sea, porque por suerte acá estamos hablando de tierra, no estamos hablando de países, o sea, en un término donde estamos atravesando las fronteras, donde estamos hablando de proyectos que incluso ahora este mismo proyecto de radio no es un proyecto de radio, es un proyecto de radio que se transmite acá en Santander, se escucha en Colombia, pero también lo están escuchando de Buenos Aires, desde Berlín, en Tokio, porque está online, las ondas de esta radio están moviéndose por el mundo. No hay país en un punto, es el aire que estamos compartiendo y la tierra que estamos compartiendo. Y aprendamos a caminar, por supuesto, por las semillas libres. Música, maestro. Bueno, seguimos acá en este proyecto Estación Seca Web, en la emisión, tercera emisión, Sos mi tierra, sos mi territorio, sos mi alimento, pues en donde estamos hablando de distintos tipos de activismo ambiental, de la defensa del territorio, de trueque de semillas. ¿Cuál es la página web? Bueno, queríamos invitarlos para que visiten la página web del ecoproyecto, es www.eco-sistemas.org. eco-sistemas.org. En Facebook también se puede ver con la misma dirección. En el buscador de Facebook, eco-sistemas.org. Todos están invitados. Como les hablaba, las personas tendrían que llegar hasta Salvador da Bahía, en Brasil. Allí pueden quedarse en mi casa directamente. Los voluntarios se quedan generalmente en mi casa, que es al frente del mar. Es la oportunidad de que estén un poco en la primera ciudad de Brasil, donde el Brasil fue fundado prácticamente en esta ciudad, en la ciudad de Salvador da Bahía. Es una ciudad muy, muy histórica. Allí los voluntarios generalmente pasan cerca de una semana y después viajan por tierra hasta el ecoproyecto en la Chapada Diamantina. Entonces les repito, www.eco-sistemas.org, tanto como página de internet como en la página de Facebook. Bueno, muchas gracias a Albert ahí por habernos contado. Hay una pregunta por parte del público. ¿Cómo hacemos? ¿Le pasamos el micrófono? Habla mejor por acá. Aquí tenemos a alguien del público que va a preguntar algo. Sí, hace un momento su merced estaba hablando de la ruta y como época de salida. Entonces, a ver si se puede concretar eso. Si hay un día en específico, si hay que primero entrar a la página, si nos puede continuar diciendo la ruta y pues digamos, ¿cuál es el resto de trámite o lo que se tiene que hacer para los voluntarios? ¿Y cuándo saldrían? Perfecto, con mucho gusto. Bueno, los voluntarios potenciales deben ir, entrar a la página en Facebook, está como dentro del buscador de Facebook, como eco-sistemas.org. Allí ustedes van a poder ver algunas de las características del ecoproyecto. Si van a la página web www.eco-sistemas.org, hay una sección de esta página web donde están todas las características del ecoproyecto y lo que los voluntarios deben hacer para poder candidatarse a ser voluntarios. Pero es muy sencillo, simplemente deben mandar una hoja de vida de su historia, de lo que han hecho en la vida a nivel académico o como trabajo, y también deben enviar una propuesta de trabajo. En la página web ustedes van a ver todas las características del ecoproyecto y cuáles son las actividades que están siendo planeadas para este año, para el próximo año, etcétera. Entonces ustedes miran de esas actividades las actividades que les gustaría realizar. Las actividades son las actividades agrícolas normales, tipo preparación de la tierra, hacer semilleros, ayudar en el vivero, regar, participar en el proyecto de riego, limpiar los filtros de riego. Es una región con mucha carencia de agua. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos un nacimiento de agua dentro de este territorio, y entonces estamos favorecidos por ello. Pero tenemos un proyecto de riego a través de mangueras por gravedad, y esta es una de las actividades que tiene que ser realizada diariamente, dos veces por día. Entonces, eso es parte de las tareas. También tenemos necesidad de tener voluntarios que se dediquen a hacer senderos ecológicos. Como yo explicaba, es un territorio muy hermoso, está muy cerca de un parque nacional, está dentro de un área que en Brasil está protegida por legislación, que se llama ARIE. ARIE es un tipo de reserva que se llama Área de Relevante Interés Ecológico, ARIE. Entonces, son áreas que tienen un interés ecológico muy, muy grande y que deben ser manejadas con mucho cuidado debido a su fragilidad. Comento un poquito más por la pregunta que nos acaban de hacer también sobre la ruta. La ruta que pensamos hacer y que quizás es la forma más barata, todavía no la hemos experimentado, pero hemos sabido de otros voluntarios que han estado en el ecoproyecto y que han hecho esta ruta desde Colombia hasta Brasil, vía Venezuela, y es la forma, digamos, que más barata se encontró. Esta ruta va simplemente por la frontera de Colombia y Venezuela, que va, digamos, hasta Cúcuta. De Cúcuta va hasta Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz. De allí va, ya se interna en el Parque Nacional Canaima primero, que es donde está el Salto Ángel. De allí pasa la carretera por el Parque Nacional Roraima, que es donde están los tepuis, y allí ya está la frontera con Brasil. Entonces entra la carretera a Boa Vista, todo por tierra y de una forma sumamente barata este transporte. Principalmente en Venezuela, según entendemos, el transporte por tierra es muy, muy barato. Y ya de Boa Vista, ahí también continúa la carretera hasta Manaos, que está al lado del río Amazonas, y allí ya termina la carretera por tierra. Entonces lo que pretendemos es tomar un barco, ese es el transporte normal que hay en el Amazonas. Este barco en 4 días llega hasta la ciudad de Belém, se duerme en hamaca en el barco, también es un transporte bastante barato, y después ya en Belém se toma bus, y en este bus ya se puede llegar hasta Bahía. Entonces llega hasta la ciudad de Salvador da Bahía, como explicaba antes, allí los voluntarios se pueden quedar en mi casa, que donde funciona, digamos, el centro de orientación del ecoproyecto, y ya de allí, de Salvador da Bahía, por tierra, sale a las más o menos a las 9 de la noche y llega a las 6 de la mañana. No sabemos porque no lo hemos hecho personalmente, pero entendemos que sale muchísimo más barato que por avión, evidentemente. No tengo seguridad, pero en avión vale más o menos unos 2 millones de pesos ida y vuelta, dependiendo de la época, de 1.5 millones a 2 millones de pesos, sí. Por tierra yo creo que sale más o menos por la mitad. Bueno, muchas gracias, Albert y Cyril. Van a poder seguir charlando en la parte de afuera de la radio y compartir recorridos y mapas. Pueden hacerlo, pueden acercarse en el patio de la radio y poder hablar y poder sacarse algunas dudas sobre el recorrido. Les agradecemos su participación y seguimos con una música y después el colectivo 029. Muchas gracias a ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias. Estamos aquí en Estación Seca Web, un proyecto de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Pueden escuchar esta transmisión en www.estacionsecaweb.net. Campesina del país, porque somos un solo campesino. No nos puede tratar de dividir el gobierno. Nos quería negociar por sectores y no, señor, hay que mantener esa unidad, esa dignidad y esa dignidad agropecuaria, y somos un solo campesino. No nos podemos dejar dividir, y así como solo somos un solo campesino, somos un solo país y una sola bandera. En este momento me doy cuenta que Dios existe. ¿Por qué? Porque es muy bonito subirse acá y saber que toda la problemática, que todo lo que ha pasado, ha llegado y lo vive cada uno de ustedes. Y que todo nos duele, y nos duele en el corazón. No poder darle un sustento a una familia, no poder darle una escuela a uno de nuestros niños, no poderle comprar un par de zapatos a veces. Y que nos duele que vendamos nuestros productos por debajo de los costos de producción. Y eso no es justo, porque nosotros somos personas honradas, honestas, dignas, que cada vez que producimos un alimento estamos haciendo paz para este país, que tenemos una herramienta de trabajo en las manos y no un arma, que el gobierno tiene que darnos condiciones para poder hacer la paz en este país, y es a través del sector agropecuario, porque el sector agropecuario ha sostenido la economía del país durante muchos años y la va a seguir sosteniendo. Aquí en Colombia tenemos las tierras, excelentes tierras. Tenemos las aguas, Colombia tiene el 49% de los páramos del mundo. Y tenemos toda esta gente campesina y berraca para trabajar. Pero lo que nos hace falta... Lo que nos hace falta, tenemos la tierra, las aguas, la gente, pero lo que nos hace falta es una política agropecuaria, un respaldo de un gobierno, y no lo tenemos, y por eso estamos aquí. Me llamo Fabiola Ortiz Torres, venimos de la vereda Alto Cañada del municipio de La Plata, somos cafeteros. La actividad mía, soy ama de casa, hago la comida, cuido los hijos, ayudo a coger café, ayuda a secarlo, a limpiar, ayuda a todas las labores del campo. Venimos un grupo de 15 personas de la vereda Alto Cañada a hacer presencia en esta marcha pacífica para pedirle al gobierno que nos tenga en cuenta con el precio del café, porque antes de que hicieran el primer paro el café estaba a 650, después de que hicieron el paro lo bajó a 350, entonces le dijo que le aumentaba el PIN, pero eso, ha habido mucho robo, ha habido gente que ha cobrado hasta 100 millones de un café que no ha vendido. Por eso es que hay pérdida. Nosotros salimos del municipio de La Plata a las 9 de la noche en un mixto que se conoce popularmente como Chiva, y echamos 10 horas en llegar aquí a Bogotá. Un mixto es descubierto, llegamos con mucho frío. Llegamos muy incómodos. Eso es para que el gobierno mire de que los campesinos estamos unidos, porque somos personas honradas, que mientras que él está por allá, que es que firmando la paz con personas que no tienen sino armas, nosotros, las armas son las manos que nosotros tenemos y el amor por el campo, por el trabajo, por el café, que es con lo que nuestros padres nos han criado, nosotros hemos esa misma cultura. Nosotros no queremos salir del campo, nosotros somos personas honradas y trabajadoras. Entonces le pedimos que nos tengan en cuenta. Nos hemos desplazado y les agradezco el esfuerzo a todos, cada uno de ustedes, con su compromiso berraco, que han venido a diferentes partes del país, a todos los sectores. Quiero dar un saludo muy especial también a un sector que hemos venido trabajando y nos ha estado apoyando, incluso hoy en la marcha, el sector de la salud. El sector de la salud es importante para todos nosotros. Un saludo a los representantes también de las comunidades afro, de las comunidades indígenas, de los cañoneros, de todos los que están acá unidos. Este país ya no es soberano, este gobierno ya no es soberano. Este país depende de las multinacionales y otras potencias mundiales que quieren quedarse con nuestro mercado, con nuestro trabajo y arruinarnos y volvernos obreros. Y eso no lo vamos a permitir. Y por eso es esta unidad de las fuerzas campesinas, indígenas, trabajadoras, salud, educación, estudiantado. Todos tenemos que unirnos y decirle al país, a estos gobiernos de turno, que no más, que nos están acabando con su modelo neoliberal, que llegó el momento de cambiar, que otros países también lo han hecho, como ha sido Bolivia y otros países vecinos, y que los campesinos nos vamos a seguir haciendo respetar y que vamos a buscar que un día, cuando salgamos a vender nuestros alimentos, nos los paguen a un precio justo para poder dar un sustento a nuestras familias. En las mesas de trabajo con un gobierno hemos venido trabajando. Nosotros en el paro buscamos que cobijaran las medidas a cualquier campesino de Colombia. No permitimos que fuera solo para el sector papero ni para los cultivadores de clima frío, sino que quedara incluido cualquier campesino colombiano, esté donde esté, porque todos estamos agobiados por esas políticas y nos quieren meter, robarnos la genética y las semillas, dársela al Corpo Ica, que la administra un ente privado, y así sí poderla negociar con Monsanto, con Cargillo, con quien quieran. Entonces, también estamos en un proceso de defensa de nuestros páramos, nuestras aguas, nuestros humedales y en contra del atropello de la minería. En este momento nos sentimos desprotegidos del gobierno nacional y por eso nosotros estamos en esta manifestación, y vuelvo y se lo repito, pacíficamente. Pues vamos para adelante, porque yo estoy viejo y nací en el 1949 y mi papá nos contaba tonto y por qué empezó la violencia. Claro que en esa época fue muy diferente. Ahora peleamos es por la comida, que no nos ponga el gobierno nacional a aguantar hambre, porque nosotros lo que hacemos los paneleros y todo es trabajar para nada, para que nos vean trabajar. Mi nombre es Conrado Antonio Bedoya Álvarez, soy representante de Dignidad Cafetera del Norte del Valle. Estamos otra vez aquí en Bogotá exigiéndole al gobierno que cumpla los acuerdos firmados cuando se levantó el paro, que no sea mentiroso y no mande al ministro a tergiversar la información a través de los medios diciendo que está cumpliendo cuando es totalmente mentira. Ahora el gobierno está enfocado en la locomotora minera, y será que dentro de 15 o 20 años se va a tomar un caldo de platino o de oro o cualquier mineral de esos, cuando la riqueza de todo país es el agro. Sin comida no hay nada. prueba de eso es que después de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos arrodilló la Unión Soviética porque tenían comida y ellos tenían solo armamentismo. Nos quieren sacar del campo para invadir nuestras tierras y sacar las riquezas que existen en el subsuelo. Que política es desarrollar un país, es hacer cosas que engrandezcan y que vayan y den educación, den bienestar, desarrollo. Eso es política. Lo que tenemos en este país hoy en día es una politiquería. Yo también vengo de la tercera edad, de Arrocero. ¿Por qué? ¿Por qué digo de tercera edad? Porque yo vengo dependiendo de mis padres desde que nací del arroz. Y por eso estamos nosotros aquí luchando sobre el arroz que nos traen de otros países ahorita con el libre comercio a más bajo costo. Y nosotros no queremos eso porque sustentamos de eso y somos agricultores y abastecemos el país en arroz. Sobre las generaciones que tienen, por lo menos mis hijos, mis nietos en especial, ellos irán a sufrir mucho sobre esto, vaina del cultivo del arroz, a donde nosotros, el sector arrocero, vivimos de eso, desde los nietos, hijos, todos vivimos de eso, desde los animales en adelante porque les echamos arroz en veces. Desde eso. Entonces, nosotros vivimos de eso y por eso estamos en esto y no queremos dejar acabar el arroz colombiano. Nunca ni jamás lo dejaremos acabar y por eso le pedimos al gobierno nacional que nos apoye.